Feliz Navidad, videomaníaco. Gracias. Quiero dejar un truco para Power Rangers de Super NES. Oye, dice que los passwords de la sexta y la séptima pantalla son 8624 y la séptima es 2596. Más trucos, por favor, del Power Ranger, de la Super NES. Super truco para el Samurai Shodown de Game Boy. Muy bien. Para cogerse a tres luchadores inéditos. Ah, vale. Cuando se vea la intro, aprieta tres veces muy rápido Select. Uh-huh. Y ya está. ¿Ya está? Oí que existe un cómic del Fatal Fury. ¿No sí. se vende? Sí. Ponedme la canción, yo voy a hacer el Rey León en español. Nos pedía que repitiéramos algún que otro truco. ¡Hola! Hola, me llamo David y soy de Madrid. Sí. Nada, antes que nada quería felicitaros por vuestro programa. Gracias. Y nada más que nada para dos cosas. Para decir si podéis poner otra vez, repetir por favor los trucos del para el Dragon Ball Z3 de Super Nintendo. El truco de elegir el modo historia. Sí. De sacar a Gotenks. Sí. Y a elegir a Goku en el tercer estado Super Guerrero. Ajá. Y otra cosa, que si podéis poner alguna de las músicas, una de las bandas sonoras originales de Bola de Dragón. Vale. Gracias, hasta luego. De nada, de nada. Oye, que vamos a por otra llamada que parece que tenía el mismo tema. Hola. Hola, me llamo Sergio, llamo desde Madrid y quería dejar un truco para el Dragon Ball Z3 de Super Nintendo. Para elegir a Gotenks y a Goku en la tercera transformación. Ah, pues mira, te vamos a mantener un poquito así calladito, Sergio, porque me parece que alguien también pedía la historia del Dragon Ball Z3 y no lo vamos a dejar así. Sí. No. Bueno, sigue adelante, dime. Hola, me llamo Sergio, llamo desde Madrid y quería dejar un truco para el Dragon Ball Z3 de Super Nintendo. Para elegir a Gotenks y a Goku en la tercera transformación. Muy bien. Lo único que tienes que hacer es el truco del Dragon Ball Z1. Y por si no te lo sabes, pues te lo voy a decir. Venga. Que es pulsar todos los botones. En la pantalla de presentación, pulsar todos los botones a la vez. Sí. Y dar vueltas al pad. Muy bien. Y así podrás elegir a Gotenks y a Goku. Vale. Y la música de manga que me gustaría escuchar es la del Dragon Ball Z1. Muy bien. Vale, hasta luego. Pues nada, ya sabéis cómo elegiros directamente a Gotenks y a Goku y a Gotenks en la última transformación. Atención, pero atención que hay más y esto es lo que hay. Hola, me llamo Sergio, llamo desde Madrid y quería dejar un truco para el Dragon Ball Z3 de Super Nintendo. Vale. Para elegir a Gotenks y a Goku en la tercera transformación. En la pantalla de presentación, repito, lo único que tienes que hacer es pulsar todos los botones a la vez y darle vueltas al pad 360 grados en el sentido de las agujas del reloj. ¿Lo habéis oído? El truco del Dragon Ball Z1. Muy bien. Y la música de manga que me gustaría escuchar es la del Dragon Ball Z. Gracias. De nada. Pues mira, ya que todos estamos de acuerdo, que hemos dado solución más o menos parcialmente a un videojuego como es el Dragon Ball Z3, como decirse a Goku y a Gotenks en la última transformación, la próxima semana, si vosotros sois tan amables, también daremos solución a cómo elegir el modo historia del Dragon Ball Z3. Ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. Contestador automático 9. Luego le diremos su carta, pero él se llama José Javier Siane Ruiz y escribe desde San Lucas la Mayor, Sevilla. Nos ha enviado unos cuantos cassettes de música de manga y uno de ellos era del Dragon Ball Z, del álbum... ¿Cómo era esto? A ver, son... El álbum era Soul Face. Qué bueno. Fly away, 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた瞬間 De la huerta del tío Sam. Ah, ya, guay. Tengo uno para el Stunt Race FX. Sí. Bueno, un nuevo nivel. Ajá. Entra en la opción Stunt Tracks y completa los 4 circuitos. Después pulsa arriba en la pantalla de selección de escenarios y podrás participar en otra opción. ¿Qué, cómo se llama? Otra. Jugar. O en la batalla Battle Tracks dejas que los coches no se muevan de la salida durante 3 o 4 segundillos. Ah, te mangas, sino que también te las envío. De mi propia cosecha, además, para el deleite de los radio oyentes. En esta cinta, que espero que no sea la última que realice para vosotros, os he preparado selección de música del CD de Dragon Ball Z número 15. Durante los programas he escuchado algunas músicas de este juego. Pues bien, para que veas que no todas las músicas de Dragon Ball son instrumentales, aquí tienes algunas interpretadas por cantantes japoneses. Lo malo es que, bueno, ya sabes, interpretarlas. En este paquete incluyo las letras de las canciones para que tú y Mood podáis cantarlas. Notas, requiere el dominio del idioma japonés y algo de inglés. A ver, vaya que sí. Arigato, por aquí, arigato. Bueno, basta. Pues nada, pues muchas gracias. Aprovechando el envío, te incluyo en esta carta algunos trucos para el juego Super Nintendo Final Fight 2. Como poder decir a los mismos personajes, los dos al mismo personaje del Final Fight 2 de Super Nintendo. En la pantalla del título, tras acabar el intro del juego, pulsar la combinación en el mando 1. No importa el icono de selección se mueva en la pantalla. A ver, la siguiente combinación. En la pantalla del título, tras acabar en la intro del juego, pulsar la combinación en el mando 1. A ver, es 2 abajo, 2 arriba, derecha, izquierda, derecha, izquierda y L y R a la vez. Hace unas semanas un chaval dejó en el contestador automático un par de trucos. No sabía muy bien para qué servían, así que los voy a aclarar. El modo turbo del Dragon Ball Z3. La realización simplificada de este truco es dejando pulsando el mando de los dos botones. O sea, dejando pulsando en el modo, en el mando, dos botones, L, R y X. Y sin soltarlos, pulsar reset en la consola. Cuando aparezcan las cartas, las caras de Vegeta y Goku, puedes darle al botón Start del mando 1, saltarte la intro y no olvides que has de soltar los botones del mando 2, la bola con el 3, y si funciona aparecerá del color naranja directamente. Bueno, basta ya de trucos, vamos a por música que está esperando aquí Sailor Moon y a mí me encanta. 40. Chicos, chicas, monstruos, monstruos, niñas, niñas, seguimos adelante en Game 40, el programa de los videojuegos de la cadena 40 principales. Ahora son las 22 horas 38 minutos, casi casi, y seguimos adelante con noticias interesantes. Por ejemplo, algo que ha salido y que nos enviaba también Miguel Romero, de Palencia, decía que había recortado un poquito de periódico que salió directamente el 5 de diciembre del 94, una noticia un poquito atrasada porque ya estamos a 26, pero bueno, 20 días más tarde tampoco es demasiado tarde, y al menos si la dicha es buena. Dice que está sacado del diario médico. Dice, se utiliza un chaleco vibratorio. Dice, la tecnología de algunos videojuegos puede aliviar la sordera. Atención, si encima seremos buenos hasta para curar el catarro, imagínate. A ver, Europe Today, Washington. Un chaleco diseñado para los aficionados a los videojuegos palpen los A e izquierda a la B. Y a continuación, B. B, A. Volver a accionar A y derecha a la vez y otra vez B, B, A. Y una vez que quitas la pausa, habrás accedido a la siguiente fase. Es fácil. Tienes que apuntar A izquierda a la vez con el juego pausado y luego A izquierda a la vez con el juego pausado y luego B, B, A. Y hacerlo dos veces. Luego de pausar el juego y habrás accedido directamente a la otra pantalla. Saludos, el tío este. Bueno, pues chicos, chicas, monstruos, monstruos, dejamos la llamada para luego. Vamos a escuchar algo que me encanta a mí y seguramente a Prince también, que es un hombre fanático también de los videojuegos. Le habrá un lector de CD portátil para Game Gear. Y la Saturn podrá ir de viaje. Bueno, más cosas. Las e-glasses se han puesto directamente a la venta en Estados Unidos. Se han comercializado ya las e-glasses, que se llaman e-glasses. La historia es algo así como los prototipos de los cascos de la realidad virtual de Sega, ¿te acuerdas? Pues bien, las virtual EO. Bueno, dicho aparato consiste, como siempre, en las clásicas gafas. De las imágenes que se ofrecen han sido perfeccionadas mediante una técnica de personal de display. Y uno de los modos más cuidados, o uno de los aspectos más cuidados de este producto, es la posibilidad de acoplarles un módulo de seguimiento. ¿Qué significa esto? Esto permite girar la cabeza con un efecto de rotación sobre la imagen observada. Y además, se puede conectar a cualquier máquina de videojuegos. Bueno, chavales, por último, tengo que daros ya el último truco de hoy. Atención, ¿por qué será el truco? ¿De qué será el truco? Yo no os adelanto nada. ¡Hola! Hola, soy Rafael Fernández, de Almuñeca, de Granada. ¿Qué tal, Rafa? Quería dejar un truco para el Mackendora Mackendow, también conocido como Kendo Rage, de Super Nintendo. Vale. En la pantalla de presentación. Hasta la próxima semana, hasta los próximos 7 días aquí en Game Corp.